Buenas, bienvenidas de vuelta a Cádiz Express. Hoy retomamos las entrevistas del especial Es Libre 2026 en Melide y hoy tengo el orgullo de traeros a Mario Espina, que es diseñador gráfico, editor y capacitador en comunicación. Se formó en la Escuela Panamericana de Arte en diseño gráfico, en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Argentina en fotografía, en la Universidad Nacional de San Martín en filosofía y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Justicia Restaurativa. A día de hoy es director de Dixit Editora. Buenas, Mario. ¿Qué tal, David? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, gustazo estar realmente en tu podcast. Desde Buenos Aires, cruzando el Atlántico. Qué maravilla, ¿no? Porque esto parece increíble que estemos. Uno no se termina de sorprender de lo que podemos hacer gracias a la tecnología, que en otro momento sería imposible, ¿no? Estaríamos escribiéndonos cartas. Sí, la tecnología tiene esa doble moneda de cosas muy buenas y cosas no tan buenas, y en este caso estamos disfrutando de las buenas. Además, yo tengo el placer que, si no recuerdo mal, pues yo creo que no he tenido ninguna conexión a tu tierra en este podcast, así que me hace mucha ilusión poder conectarnos. Uy, qué bueno, no sabes, yo estoy en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que bueno, para quien no conoce, igual es bastante conocido Buenos Aires porque mucho europeo ha venido de vacaciones, ¿no? Hay mucha movida de software libre, o sea, hay mucho movimiento, hay mucha gente involucrada. Inclusive tenemos un desarrollo en Argentina de un Linux propio, hecho en algún momento por el Estado Nacional, que se llama Guaira, que lamentablemente con el Estado gobierno liberal que tenemos ahora, neoliberal, se ha dejado de seguir la actualización de eso, pero que hay gente que por la suya lo sigue manteniendo, ¿no? Y después tenemos otro desarrollo en la provincia de Misiones, muy importante, que es algo del gobierno de Misiones, que ahora no sé bien la estancia en la que está, pero que habían desarrollado también un Linux propio para un GNU Linux, ¿no? Para la administración pública. Y acá en Argentina, como en toda Latinoamérica, se hace todos los meses de abril el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que somos un pueblo muy activo en lo que se refiere al software libre, y somos un pueblo que está bastante alejado de las tecnologías libres para la producción gráfica. Y ahí es donde nos metemos un poquito con el tema, ¿no? Sí, porque aparte de la presentación que te he hecho, tú llevas como diseñador desde el 83, que por cierto es mi año de nacimiento, pero llevas desde 2008 diseñando y editando y produciendo solo con software libre. Y lo cierto es que mi hermano es diseñador gráfico y él está empezando ahora a iniciarse con software libre, o sea que tu entrevista nos viene de perlas, ¿eh? Ah, qué bueno. Sí, yo empecé en el 85, en realidad. En el 85 empecé a trabajar con software privativo, de alguna manera, como lo llamamos en este mundo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no había otra cosa. O sea, aparecieron los primeros ordenadores Apple, Macintosh, y yo estaba metido en el rubro gráfico, trabajaba en imprenta. Lo que sería el diseño de hoy en día, hacíamos originales para gráfica a mano, con letra set, con tiralíneas, con plumas, ¿no? Lo dibujábamos los originales. Cuando un día aparece en la imprenta una persona y me muestra algo que había hecho con PageMaker en Macintosh, que era un óvalo había dibujado, le había puesto la textura de líneas y le había puesto un texto encima que lo podía poner en blanco o en negro. Yo cuando vi eso me volví loco, porque para mí eso eran seis pasos en laboratorio de hacer película, de hacer un fotolito. Era una cosa que era una locura. Y bueno, conseguí, me acuerdo, $5.000 y me compré la primer Macintosh, Madre mía, qué ¿no? tiempo. Que era una Mac Plus con 1 mega, no 1 giga, ¿no? 1 mega de RAM y doble disquetera. Bueno, ahí empezó el camino y en el 2008 fue que por necesidad me acerqué al software libre porque yo seguía trabajando, editando, publicando libros y tenía Apple siempre. Siempre trabajaba con Apple porque tenía un entorno que funcionaba muy bien, ¿no? Obviamente. Se me quemó la placa madre de la Apple que tenía y en Argentina los productos Apple siempre fueron muy caros, ¿no? Sí, De difícil acceso. todavía más caros. Claro, y en ese momento no podía comprar otra. Entonces, lo que tenía a mi alcance era comprarme un ordenador portátil marca Dell, que cuando lo recibí me vino con Windows 7, el Windows 7. Y cuando abrí eso, perdónenme la expresión, pero casi vomito, porque era una cosa. Yo venía acostumbrado a lo prolijo del mundo Apple y me encuentro con esta basura. Y esa basura me llevó a instalar Ubuntu. Yo había tenido algún nexo con una universidad acá, la Universidad de Luján, que había un grupo de usuarios que me habían contado de Ubuntu, 2008. Instalé el Ubuntu yo solo en un sábado sin saber nada. O sea, me metí a instalarlo y funcionó. Y ahí me di cuenta que había un mundo de posibilidades. Y desde 2008 ahora jamás volví a tocar algo. A veces me pasa con familiares que tienen un problema en Windows en su computadora y su ordenador y yo no sé qué hacer. Por eso digo que es completamente posible desde mi lado de usuario, porque no soy desarrollador. Yo soy usuario y diseñador gráfico y editor. Y me fui metiendo con esto y sí, se puede tranquilamente, no hay ningún problema con trabajar con esto. Eso es un poco el resumen de cómo llegué, ¿no? Entonces la filosofía del software libre me conmovió en su momento. En el 2008 empecé porque no me alcanzaba el dinero. Entendí la filosofía del software libre y me empecé a acercar, ¿no? A grupos de usuarios y todo. Y ahí lo entendí desde otro lado. Y es por eso que me involucro de esta manera en tratar de difundir lo que pude aprender para que otras personas puedan hacerlo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un mercado acá en Latinoamérica de gente relacionada con la gráfica que está pagando abonos de productos de Adobe. El otro día en una charla que di, un compañero que editor me contaba que él pagaba por un paquete completo de productos de Adobe $80 por mes. Entonces eso, para que te des una idea, un sueldo puede andar en el orden, no hablo de lo oficial, el salario mínimo, porque eso no existe acá, entre $500 y $800 por mes. Un salario, alguien que tenga la suerte de tener un trabajo, como le llamamos nosotros, en blanco, registrado. Un abono de unos productos de esto costaba $80 por mes. Esta persona estaba gastando para su microemprendimiento $960 por año en productos Adobe, que en realidad no lo está comprando, lo sabemos, ¿no? Está pagando una licencia. Sí, sí. Yo le explicaba que si él usara, por ejemplo, GIMP, usara Inkscape, usara Scribus, le pudiera donar $100 a cada una de estas organizaciones, de este grupo de usuarios que está desarrollando esto, $100 por mes, sí, esa gente sería feliz. Le digo, te hacen un monumento. Sí. Y vos le estás regalando a esta multinacional no solo tu privacidad, sino un montón de dinero por mes. Entonces estoy un poco en ese camino de que la gente que está haciendo edición artesanal, autogestiva, hay mucha gente editando y publicando acá en Latinoamérica, mucha edición, lo que en algún momento le llamamos fanzine, no sé si ustedes le llaman fanzine también, hogareñas, ¿no? Sí, sí, aquí también. Hay mucha gente produciendo de eso y que o están pagando un abono o están descargándoselo de algún lugar, ¿no? Digamos, con todos los problemas que eso lleva implícito. Sí. Y no hablo de los problemas morales, a mí no me importan los problemas morales, o sea, y los peligros, sí. Ya lo dijo Stallman, que si bien hoy Stallman no es un tipo que en algunos lugares esté muy bien visto por algunas cosas que ha dicho, pero digamos, hay algunas frases que están buenas, como que cuando le preguntaron sobre la piratería y el tipo dijo que robar barcos estaba mal, ¿no? Es lo mismo que opino yo de la piratería, pero no es moral lo mío, sino que es, no podés estar trabajando con algo que te descargaste de algún lugar que no sabés de dónde es y que se rompe en cualquier momento. Ya sabes lo que lleva de compañía también. Claro, y lo que te va metiendo ahí adentro, ¿viste? O sea, quienes estamos en esto de una u otra manera, sabemos la seguridad con la que nos movemos cuando trabajamos con alguna aplicación, con algún programa de software libre, ¿no? Con la tranquilidad que nos podemos mover. Sí. Y más ahora que hay un montón de opciones, yo últimamente estoy contribuyendo en un mini proyecto, una lista de estas de Awesome alternativas de Adobe, y entonces te va diciendo, pues, a cada producto, Illustrator, pues todas estas aplicaciones, yeah. Photoshop, todas estas. Y es que hay un montón de alternativas, muchas de ellas software libre, muchas de ellas gratuitas, claro, que simplemente requieren un poco de dedicación en aprender a usarlas y desacostumbrarte de las anteriores. Bueno, yo eso, cuando las charlas que suelo dar tienen que ver con acercar a la gente a este mundo, para que entiendan que no es un fantasma cuando hablamos de el Linux, como le dicen, yo les explico el concepto de GNU Linux, ¿no? El concepto de que no es Linux solo, sino que hay un contexto atrás mucho más amplio, que tiene que ver con un montón de libertades. El New, acá le decimos New o GNU, ¿no? A toda la parte de donde metió mano el proyecto este de Stallman. Cuando las personas entienden y lo ven, porque voy con mi computadorita, mi ordenador pequeño y lo muestro, cuando ven que esto trabaja de una manera sumamente agradable, suave, que se puede personalizar. Bueno, yo tengo también, por suerte, descubrí KDE. Uh-huh. Y yo trabajo con Debian, con KDE, y soy feliz en lo que veo todos los días. Cada vez que abro la computadora me da placer verlo. lo ven y se empiezan a acercar. Dicen, che, pero esto es sencillo, esto funciona, esto corre en cualquier ordenador viejo, que eso también es importante, ¿no? Sí, sí. Yo todavía conservo el ordenador Dell del año 2008, que el primero que compré, el que contaba antes, y está actualizado con un Debian 12, no 13, pero 12, con todas las aplicaciones al día y funciona lo más bien. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Sí, sí. A ti no te va a sorprender a las personas que escuchan, pero a las que vienen del otro mundo, yo les digo que vienen del lado oscuro al lado de la luz, ¿no? Quienes vienen del mundo oscuro, de capitalista y privativo, no pueden creer que un ordenador del año 2008 con un Intel Celeron viejo, que es un cachivache ya, que lo único que le hice fue cambiarle el disco rígido, sí, para que funcionara un poco más rápido, y que eso corra las últimas versiones de los programas, no lo pueden creer. Hay algo que nos toca de alguna manera a quienes trabajamos con esto de hacer llegar a esa persona ese conocimiento, ¿no? Que para que se acerquen y vean que es sencillo. Y con el tema del software libre para diseño y edición, otra cosa que yo considero importante es que las personas entiendan que pueden correrlo en su Windows o en su Apple. O sea, no hay ningún problema. Pueden empezar por ahí. En vez de usar un Adobe InDesign o un QuarkXPress, pueden usar un Scribus y corren lo que tienen y lo van probando y ven que funciona y quizás el día de mañana den el saltito a sacar esos sistemas del ordenador y poner un sistema libre, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay un montón de opciones. Una de las ventajas del software libre es que la mayoría de aplicaciones son multiplataforma, con lo cual un Inkscape, un Scribus, todos esos, claro, puedes hacerlo gradual. Claro. Y imagino que en tu charla para el libre tratarás un poco de esto que estamos hablando, pero ¿cómo la tienes enfocada? Bueno, la charla se llama Diseño Editorial con Software Libre, la experiencia de Dixit Editora. ¿Va a ser más práctica de ir mencionando aplicaciones o también le vas a meter la parte histórica de filosófica? ¿Cómo la tienes planteada? Mirá, a mí si me dejás hablar estoy 3 horas, entonces entiendo que esto es media hora, ¿no? Para el Es Libre, sí, más o menos. Las charlas del Libre son media hora, más o menos como el podcast, así que está bien ahí cuadrado. Claro, claro, bien, bien, bien. Yo me tengo que limitar y me van a tener que avisar cuando faltan 5. Sí, la idea mía, porque ¿qué pasa? Dixit como pequeña editorial autogestiva nació el año pasado. Yo vengo publicando cosas hace mucho, tuve varios emprendimientos editoriales, colaboré con otros, pero el año pasado, vuelvo a lo mismo y para mí es fundamental, el momento político, económico, social que estamos viviendo en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica, donde las ultraderechas han copado todo, llevan a quienes queremos hacer algo que nos haga bien al alma y que además quizás nos deje un dinero, a hacer proyectos y empezar a crear, a incentivar mucho la creatividad para poder moverse, ¿viste? Porque está todo muy, muy, muy duro por estas zonas. Entonces, el año pasado, pensando en estas cosas que me gustan, nace Dixit. Y Dixit, como concepto, Dixit es lo que dijo fulana, fulano, ¿no? Están las citas textuales en cualquier libro. Hemingway, Dixit. Hermann Hesse, Dixit. Bueno, Dixit recupera el pensamiento de autoras, autores, pensadores, filósofos, filósofos. Y lo que hicimos con Dixit fue pequeñas publicaciones al estilo plaquetas o fanzines de pocas páginas, edición hogareña, ¿no? O sea, el ordenador, un escáner, una impresora láser, se dobla al medio el papel, se abrocha con ganchitos y se sale a las ferias a vender. Hay muchas ferias de gráfica y de libros acá en Argentina donde poder moverse. Nace, sí, discúlpame, si quieres decir algo, decime, yo sigo hablando. No, me parece interesante. Por aquí no conozco yo que haya mucho movimiento de ese tipo. Acá sí, acá hay mucho, mucho autogestivo y se están recuperando muchos sistemas de impresión antiguos, como la impresión tipográfica con letras de plomo, el offset chico, o sea, hay muchas cosas que se está recuperando y se está trabajando en Argentina, en Latinoamérica, Argentina sobre todo, en Chile también hay mucha movida con esto. Bueno, la cosa es que nace esto de Dixit, empiezo a hacer algunas pequeñas publicaciones, cosas de Víctor Gombrowicz, de Carl Sagan, de Úrsula Le Guin, de Nora Cortiñas, que es una luchadora nuestra por los derechos humanos, y bueno, ahora no me voy a acordar muchos más nombres, ¿no? William Burroughs. Todo esto surge de las lecturas, o sea, yo soy muy lector y me gusta escribir los libros con lápiz, siempre estoy haciendo acotaciones, y a partir de todas esas cosas nace esto de hacer estos fanzines, plaquetas, donde hay un poco el resumen del pensamiento de cada uno de esos autores. Dentro de todos esos fanzines, cuando empiezo a rotar por las ferias, hago uno que se llamó Diseño Editorial con Software Libre, uh-huh. Una breve introducción al mundo editorial. Le puse así. Son 32 paginitas en tamaño A5, o sea, la mitad de unos A4, ¿no? Uh-huh. La cosa que empieza a circular esto, lo llevo a un par de lugares y en un lugar me proponen dar una charla. Bueno, voy, doy una charla, y esto empezó en mayo del año pasado, y de mayo a noviembre di 10 charlas, así, charlas, conferencias, ¿no? Conversatorios sobre el tema en distintas ferias de libro o espacios de, uh-huh. de movimiento de gráfica. Y eso me llevó a que digo, a ver, hay mucha gente interesada en esto. Y yo soy editor, soy diseñador, uso software libre, conozco ambos mundos, el de la edición y el de... y un poco el del software libre, porque vuelvo a lo mismo, no soy técnico. Entonces me decidí y escribí un libro, que justamente hoy a la mañana entró en impresión. Ah, mira. Un libro que se llama Diseño Editorial con Software Libre, ya en formato libro. La idea es que yo estaba pensando, voy a contar muy brevemente cómo llego a esto, pero voy a mostrar un poco de ese libro, porque el libro en sí es un paso a paso, de alguna manera, de cómo se hizo el libro, uh-huh. con Scribus. Trabajé con Scribus, con GIMP, con Inkscape, con LibreOffice y termino haciendo una explicando algunas cosas sobre imposición de pliegos, bueno, cosas que tienen que ver con la técnica y el arte de hacer libros, pero basado en software libre. Entonces, estaba pensando llevar la charla para ese lado para que ver un caso real. O sea, voy a abrir el archivo del libro y voy a mostrarlo, como para que se vea que cómo se puede hacer. Entiendo que como no pone nada a la web, que vienes, que haces viaje a España, a Melide, para la charla, ¿no? Lamentablemente no. Ah, pues entonces... Esto va a ser online, ¿no? A ver... Sí, la mía no, era online. Pues no lo pone, o sea, habrá que hablar con... Ah. Que lo añadan, que es online. Claro. Ya me parecía muy lejos el viaje para... Yo encantado, pero me tienen que invitar, porque somos argentinos y no tenemos dinero. sí, me encantaría, pero bueno, no están mis posibilidades, ¿no? Sea por vídeo. Yo cuando hice la propuesta de la charla fue preguntándoles si se hacían a distancia, virtuales, ¿no? Sí, creo que era una posibilidad que algunas las podían mirar. Simplemente que estoy en la página del libre de charlas, no lo he visto y me parecía raro. Ah, bien, bueno. Una pregunta que también me ha quedado de lo que estabas contando. Sí. De todas esas charlas que has ido dando en los diferentes eventos, sí. ¿Habéis creado algún tipo de comunidad, de foro, de grupo de Matrix para hablar entre vosotros? No, ¿sabes qué? No se me ocurrió. ¿Qué pasa? Tengo un tema con los grupos porque... Después me cuesta atenderlos, pero sí, es una buena idea, mira, me lo has mencionado y este año lo podría hacer, a partir de, porque ahora el año pasado se fue armando, fue todo muy rápido, David, calculá que en mayo publico el primer ejemplar de los fanzines estos, de las plaquetas, y para mayo, junio, julio, para agosto tenía 19 títulos, entonces fue una vorágine que me metí tan de lleno que hasta algunas cosas no me daba el tiempo para pensarlas. Uh-huh. Esto de este año, como el movimiento va a ser muy alrededor del libro, porque ya estamos hablando acá en Uruguay, en el país hermano, cruzando el Río de la Plata, se está armando una escuela de edición que se llama UPE, uh-huh. para trabajar distintos aspectos de lo que es el proceso editorial, pensando para autoemprendedores, y va a ser una escuela online, virtual, y me invitaron a ser docente dando la parte de diseño editorial con software libre, porque estaban pensando en hacerlo con InDesign, todo eso, con productos Adobe, y bueno, cuando vieron lo que estoy haciendo acá en Argentina, dijeron, che, ¿por qué no te juntás con nosotros y la parte de diseño editorial la desarrollamos con software libre? Son todas ventajas. Claro, va a ser un año bastante relacionado con este mundo y ahí sí podría ser armar algún grupo de discusión, claro. Tendría que pensar, tengo que buscar alguna forma de que las personas no se asusten. ¿Por qué? Sí. Tú sabes que le empezás a decir a las personas, bueno, vamos a armar un grupo de Matrix. Y te empiezan a mirar, viste, como diciendo, ¿qué? Yo no logro que mis amigos... se junten conmigo a través de XMPP, digamos, ¿no? O sea, seguimos teniendo un grupo de WhatsApp con mis amigos. La curva de aprendizaje está muy inclinada hacia arriba. Yo sé que existe un grupo de Telegram, sí. que es Diseño Libre o algo así, Pero claro, un grupo de Telegram y un grupo global. Ajá. Pero como allí lo mismo tenéis tanta comunidad, claro, encontráis algo que la fricción no sea demasiado grande y podáis estar en contacto. Claro. Sí, sí, hay que hacer algo más pequeño y quizás, bueno, quizás implementar algo a través de alguna web. O qué sé yo, no sé. Pero sí, está, es una buena idea, es una buena idea. Después hay que atenderlo todo eso y bueno, el tiempo es... A veces es jorobado. Pero bueno, viene por ahí la cosa, lo que estamos construyendo acá desde el sur. Y un tema interesante, estuve hablando este fin de semana, hay una empresa que edita, que imprime en todo el mundo. O sea, porque el problema que tenemos también con el libro, a través de... Yo estoy en las redes, en Mastodon, ¿no? Uh-huh. Y he tenido consultas de España y de México por gente que querían... El libro salió a la preventa este fin de semana. Entonces había personas que querían adquirirlo desde España y el problema que tenemos es que el libro se vende, para decirte una idea, 20 euros y el envío cuesta 80. Oh, madre mía. Por correo. Entonces, estoy empezando a conversar con una empresa que produce localmente un ejemplar. Tú estás en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde sea, y si hay una librería en la zona que trabaja con esta empresa, que es bastante grande y global, puedes encargar un ejemplar impreso en esa zona. Ah, te lo hacen ahí por encargo a ti mismo. Ah, muy bien. Que lo hacen por encargo, ¿viste? Sí. Obviamente que si un libro cuesta de tirada 20 euros, capaz que te cuesta 30, ¿no? Sí, claro. Pero no tienes que pagar un envío de 80. Entonces, estoy viendo esto como para, en la distancia, que el producto llegue, digamos, ¿no? Porque me interesa que sea un producto físico. Estamos hablando de libros y yo por más que leo en formatos digitales, obviamente, me interesa mantener el espíritu del formato libro. Es muy fuerte tener el libro en la mano y marcarlo y escribirlo y hacer anotaciones. Y me parece muy importante dentro de todo proceso de aprendizaje, de lectura, tener esta cosa en papel, ¿no? Mantener lo físico. Sí, sobre todo cuando estás hablando de algo que es producir algo que normalmente termina en papel. Claro. No siempre, puede ser que lo edite y lo produzca en PDF o en digital, pero normalmente una editorial, y un gran tanto por ciento, su finalidad es que termine en un medio físico. Hay una realidad que los formatos digitales, si bien son maravillosos y somos consumidores de formatos digitales, yo leo mucho en EPUB, ¿no? Pero una editorial pequeña como la mía no puede vivir de eso porque, sabemos, se lanza un EPUB al mercado y ya está. Listo. Hay muchas personas que yo me descargo de sitios no santos en formato de pub, pero nunca lo hago de una editorial chica. Cuando me descargo algo para la lectura es algo que no compraría y generalmente de una editorial grande, ¿no? Uh-huh. Por ahí alguna novela que quiero leer. Cuando quiero algún producto específico que hace un emprendimiento, una editorial autogestiva, voy, lo busco y lo compro. Si no, esa editorial muere. No tiene el respaldo. Si a una de las multinacionales inmensas se le copian títulos y todo eso, no les cambia nada, porque el negocio va por otro lado. Pero a un emprendimiento chico lo matás. Sí. Entonces te juegan en contra, no a favor. Por más que el contenido llegue a la distancia, si es que el emprendimiento tiene que ganar un dinero para subsistir. Si es sin fines de lucro es otra cosa, ¿no? Entonces el formato físico es fundamental. Y entrando en la recta final, a ti, ya sabiendo que no vas a venir y que es bastante improbable que hayas podido estar en otras ediciones del libre, quería preguntarte... No, claro. Allí por Argentina, aparte del Flisol, hay eventos, no tanto de fiestas de instalación, sino de divulgativos, en el que simplemente se reúne la gente y cuente cosas como esta charla que vas a dar tú. ¿Hay de ese tipo por ahí por Buenos Aires? Hay grupos. Hay grupos de... hay un grupo que es el Club del Software Libre, pero son pequeños grupos de personas que están haciendo cosas en determinados lugares. Tenemos en la provincia de Santa Fe una tecnicatura de informática del software libre a nivel universitario. Después hay grupos en universidades, pero como eventos, así como juntadas como es libre, no. Después tenés por ahí de días específicos de una tecnología determinada, ¿no? De algún lenguaje de programación, uh-huh, que se juntan, pero que ya no son tan abiertos al público. Hay hackatones de estas cosas, de estas juntadas para hackear cosas. Hay un grupo muy, muy interesante en Argentina que se llama los cibercirujas. Ah, sí. Sí. El ciruja es el que junta cosas de la calle. Uh-huh. Ese es el ciruja. Entonces están los cibercirujas, juntan cosas electrónicas, y los cibercirujas en movidas muy buenas de acercar gente para recuperar computadoras, donar inclusive de googlear teléfonos celulares, ¿no? Después tenemos el Partido Interdimensional Pirata, que también es una agrupación de personas que están haciendo cosas a favor de esto y arman también charlas, juntadas, pero son, digamos, específicos. Este año es el evento de Debian acá en Argentina. Ah, mira. En la provincia de Santa Fe, el DevConf. Ahora el 26 es acá en Argentina. Santa Fe es una provincia que está... La ciudad de Santa Fe está a 500 kilómetros más o menos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Acá en Argentina hay distancias que a veces son bastante grandes para cubrir. Tenemos un país grande, por suerte. Pero sí, lo que me decías, como puntualmente hay mucho movimiento, pero no hay grandes eventos con, por ahí, auspicios y todo eso. Estaría bueno. A ver. Esperamos, veremos con el tiempo, a ver. No sé. ¿Cómo va la cosa? Vamos a ver. ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no podemos organizar algo? Hay que juntar voluntades. Pues nada, Mario, quería darte las gracias por habernos cedido tu tiempo y compartir con nosotros en KD Express la experiencia de DC Editora. Por favor. Estaremos atentos a cuando salga Es Libre tu charla y ya, pues simplemente, pues si quieres despedirte de la audiencia, con esto creo que le hemos dejado más o menos una idea de lo que se pueden esperar en tu charla en Es Libre. Perfecto, bueno, yo te agradezco muchísimo a ti, David, por haberte puesto en contacto. Y una última cosa, que quien le interese saber un poquito más, tenemos una pequeña web, un blog, que es dixiteditora.wordpress.com. Y después nos encuentran en Mastodon, en dixiteditora@rebel.ar, que es el nodo argentino de Mastodon. Bueno, eso, David, y pues muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo inmenso desde el calor porteño. Un abrazo y un saludo. Hasta la próxima.